nosotras como movimiento de mujeres y de diversidades. Avancemos en un análisis de un juicio político. No nos quedemos solamente con un paro. Tenemos que avanzar y pedir más y cumplir y cumplamos lo que nos comprometimos a llevar adelante el 4J con mucha pelea, de avanzar contra ese poder judicial. Nadie va a avanzar por nosotras. Lo tenemos que hacer nosotros ese avance. Entonces yo pido, sugiero, la conformación de un comité urgente de profesionales, abogados y de todas aquellas que quieran participar además, para que estudiemos y evaluemos si se dan las causales para pedir el juicio político inmediato con nuestros jueces y además, no solamente eso de denunciarlos por juicio político, sino la suspensión inmediata en sus cargos hasta tanto se resuelva la situación de juicio político. Mi nombre es Viviana Benítez, vengo en nombre de Mujeres Sindicalistas, representamos al sindicato de empleados dentro de la CGT, venimos a solidarizarnos, a apoyar obviamente a Lucía, apoyamos a las compañeras de Nordelta. A nosotros nos encantaría poder decir en este momento vamos a un paro, pero evidentemente la realidad es otra, la que nos marca, somos compañeras que laburamos y hoy estamos peleando para que no nos intervengan los sindicatos. Estamos peleando para que no nos saquen las horas extras y proponemos desde nuestra humildad, desde nuestro puesto de trabajo, hacer el día 5 una movilización, una marcha, hacer visibilizar a través, no sé, dejamos algo, una imagen, lo que ustedes propusieron, estar acostada, me parece lo más lógico, decirles a las compañeras de Nordelta que no están solas, que las mujeres sindicalistas estamos también tratando de visibilizar, de que nos vieran, que nos vean. Venimos participando de todas las asambleas. Es imposible en horarios de trabajo participar, pero las veces que uno marcha, nosotros las hemos acompañado y vamos a seguir acompañando y vamos a seguir pidiendo justicia por todas las compañeras y vamos a seguir peleando por Lucía. Un abrazo, Marta, el cariño de todas las compañeras. De la oleada feminista, queríamos no solamente apoyar la propuesta, la moción, la modalidad y las intervenciones que hubo antes respecto de la justicia patriarcal y la importancia de nuestra lucha, pero también queremos mencionar con mucha fuerza que es fundamental que el paro del miércoles, la concentración, movilización que construyamos tiene que de verdad tener una convocatoria nacional. Tenemos que lograr que en todas las provincias también haya movilización, también haya espacios de asamblea, porque no solamente que seguimos, continuamos y profundizamos la lucha contra la justicia patriarcal, también tenemos que enfrentar una contraofensiva fenomenal de los antiderechos. Hay una contraofensiva muy importante del Estado femicida, no solamente en la justicia, tenemos una contraofensiva en los medios de comunicación en las provincias, una contraofensiva en las escuelas, una contraofensiva por todos lados. Las realidades provinciales, las sabemos, las que vamos a los hospitales, las que acompañamos abortos, están envalentonados porque nos vieron tan poderosas que se empezaron a organizar mejor. Entonces esta asamblea, que no nos importa que sea diciembre, que no nos importa si es Navidad, que no nos importa si en 2019 hay elecciones, esta unidad es inquebrantable y tenemos que unificar nuestra fuerza. En Salta, por ejemplo, y lo digo muy rápidamente, hay una avanzada muy importante contra los derechos, una avanzada muy importante contra Tiziana, una niña trans, atacada por los medios provinciales, atacada por los sectores antiderechos públicamente, una compañera referente trans de nuestra organización, PIA, atacada públicamente en los medios, y creo que cada una de nuestras colectivas sabe que algo así está pasando en algún lugar. Entonces vamos contra ellos, nosotras y nosotras contra ellos, con esta modalidad, pero también llenémonos de la realidad federal hostiles y que hay que contraatacar nuevamente como lo hicimos todo este año y como lo estamos haciendo cada día más. Muchas gracias, compañeros. Yo soy Débora, soy del Sindicato de Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense, y también estoy acá trayendo la voz de las compañeras de la Federación Judicial Argentina y las compañeras de AEGUA que también están acá en esta asamblea acompañando. En primer lugar, comentar que nosotras estamos propiciando el paro total para el día miércoles, como propone Marta, que en el caso de la Asociación Judicial Bonaerense tenemos mandato de nuestro Congreso para convocar al paro total y actividades. Tenemos que decir al miércoles que tenemos que estar todas las organizaciones sindicales de paro total, con una gran movilización. Obviamente tomar la propuesta que Marta trae a esta asamblea, pero también tenemos que lograr ser miles en las calles, tenemos que lograr una gran movilización ese día y también que la marcha sea en el horario de laburo, porque precisamente tenemos que forzar este paro total y que todas las organizaciones estén de paro en repudio a este fallo machista, misógino, patriarcal. La verdad que no solo creemos que tenemos que repudiar este fallo en particular, sino que también tenemos que repudiar la justicia, el poder judicial, que es profundamente machista. Nosotras desde nuestras organizaciones lo venimos diciendo, venimos exigiendo una justicia con perspectiva de género, venimos exigiendo capacitación en el poder judicial, venimos exigiendo que existan organismos donde se delineen las políticas de género al interior del poder judicial, venimos exigiendo la licencia laboral por violencia de género en el caso de la provincia de Buenos Aires. No tenemos respuestas positivas a eso. El sistema judicial es parte de un Estado que es machista, que es patriarcal, y no escapa a eso. Por eso nosotras creemos que no solo tenemos que repudiar la sentencia, sino que tenemos que repudiar a este poder judicial que es profundamente machista y patriarcal. Porque tenemos historia y tradición de lucha y de resistencia al patriarcado y al neoliberalismo encarnado por el gobierno de Mauricio Macri. Desde nuestro movimiento venimos relevando los femicidios, contarles para que estén al tanto que desde los 3 años del gobierno de Mauricio Macri hubo 895 femicidios en la Argentina, un femicidio cada 29 horas, que el 25% de los femicidios son contra mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años. Esos son los datos terribles que arroja la violencia machista en nuestro país. Nosotras suscribimos a la convocatoria del paro el 5, entendemos que tenemos que parar y hacerlo visible en todo el país. Suscribimos a la propuesta de cortar calles y lugares significativos en cada uno de los puntos y ciudades de la Argentina. Por eso es que entendemos que el 5 tenemos que hacer una gran concentración, movilizarnos y tirarnos de la 9 de julio representando todas y cada una de las mujeres que hoy están en la Argentina. Ni una menos. Gracias. Pero desde hace 3 años que estoy separada de mi hijo de 16 años, estoy luchando por recuperarlo. El patriarcado me separó de mi hijo. Formamos un frente de madres contra la violencia judicial. Te estuvimos acompañando. Verónica Quiroga estuvo hablando con vos, Marta. Estuvimos todas con vos acompañándote en esta lucha. Lucía, somos todas. Un poco lo que quería transmitir en esta asamblea que tiene que ver con la justicia patriarcal es el movimiento feminista. Desde hace años venimos luchando por un montón de cuestiones que tienen que ver con derribar el patriarcado. Disculpen que estoy muy nerviosa. Y una reflexión que viene a mi cabeza desde las últimas asambleas que venimos pasando, en el documento del 4J, del que participamos y del que estuvimos como Frente de Madres, nos costó muchísimo instalar dentro del documento el concepto de justicia patriarcal. De hecho, son 6 páginas que leímos en la plaza y el párrafo de justicia patriarcal, que si me permiten lo voy a leer, denunciamos al Poder Judicial de la República Argentina como uno de los brazos ejecutores del patriarcado. El Poder Judicial es machista, misógino, racista, lesbodiante, transodiante y nos invisibiliza. Nos discrimina, nos revictimiza. Exigimos al Estado que se active en forma inmediata los procedimientos de remoción y destitución de todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ejercen violencia de género institucional e incumplen sistemáticamente la ley 26.485 a casi 10 años de su sanción. ¿A qué voy con esto? Que en 6 páginas pusimos solo un párrafo de justicia patriarcal. Si nosotras, como movimiento de mujeres, que lo podemos todo, no entendemos que al patriarcado le tenemos que dar donde más le duele, y donde más le duele son las herramientas que utiliza para someternos a nosotras. ¿Cuál es la herramienta que tiene el patriarcado para someternos? La justicia. Estamos todas pensando cómo hacemos para llevar adelante nuestras luchas y cuando llegamos a un juzgado nos vuelven a matar. Entonces pensemos como movimiento feminista cómo hacemos para cortarle las herramientas a este sistema. No puede ser que nosotras tengamos que ser actores políticos y lo que estamos haciendo es tratando de llevar adelante nuestras luchas en un juzgado. Nosotras tenemos que estar pensando movimientos políticos, nosotras tenemos que estar pensando la política, tenemos que estar haciendo la política, tenemos que tomar los sindicatos, tenemos que tomar las centrales y estamos pensando cómo llevar adelante nuestras luchas en un juzgado. ¡Dejamos la vida en un juzgado! ¡Dejamos la vida en un juzgado! Si no vemos que el patriarcado tiene herramientas y las tenemos que derribar, no vamos a poder seguir, vamos a estar décadas tratando de ser malas. Mi nombre es Laura, yo soy secretaria de géneros de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros ya hemos aprobado el paro, nosotros vamos al paro el día miércoles. Somos, por lo que he escuchado, de los pocos sindicatos que ya está de acuerdo en parar y nosotros no llamamos a parar solamente a las compañeras. Nosotros llamamos a parar a todos, porque en todo caso, un paro feminista, como decía Marta cuando abrió también, o un paro del movimiento de mujeres, tiene que arrastrar al conjunto de la clase obrera contra los femicidios y contra la violencia. Porque Lucía era una hija de la clase obrera. Por lo tanto,